personas que tienen posiciones altas en la sociedad, hombres famosos, hombres que tienen aparentemente la gloria del mundo, muchas de las veces piensan que Jesús no está interesado en sus vidas, pero este Jesús está constantemente haciendo esfuerzos para alcanzar sus vidas. ¿Quieres ver cómo? Acompáñanos, estudiemos juntos y descubrámoslos a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Es muy posible que tú te has sentido desesperado al poder ver a alguien que está viviendo la gloria de este mundo, ver a un famoso y decir, ¿cómo es posible que yo pueda alcanzar a tal persona? Pero Jesús lo logró. Mi nombre es Leroy Hernández, estoy muy contento de compartir hoy en día la palabra de Dios con ustedes. También con nosotros nos acompaña nuestro amigo David. Así es, Leroy, mi nombre es David. Estamos contentos de saber de que este evangelio tiene poder en lo bajo de la sociedad, pero también en lo más alto de la sociedad, ¿verdad? Gracias, David. Y en verdad tiene poder. También con nosotros nos acompaña nuestra buena amiga argentina. Así es, mi nombre es Argentina Vanegas y estoy muy contenta de poder aprender cómo alcanzar a aquellas personas que parecen inalcanzables. Gracias, Argentina. Y de igual manera nos acompaña nuestro amigo Raúl. Gracias, Leroy. Así es, mi nombre es Raúl y estoy contento de poder ver cómo Jesús a todos nos ofrece el reino de los cielos. Gracias, Raúl. Así es. Y este reino de los cielos queremos ser partícipes cada uno de nosotros y vamos a poder aprender grandes bendiciones hoy en día en cómo alcanzar no solamente a una sociedad, ¿verdad? Pero sino a todas las personas que existen hoy en día. Así es que Raúl, voy a pedir si nos puedas acompañar con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por la vida y por tu palabra. Señor, ahora que vamos a abrir la palabra, que el Espíritu Santo nos pueda tocar a todos nuestros corazones para que podamos, Señor, estar un poco más cerca y ser partícipes, Señor, del reino de los cielos hoy en día. En tu nombre, mi Padre. Amén. Gracias, Raúl. Hoy en día vamos a ver una lección que nos enseña a cómo alcanzar a aquellas personas que al ojo de toda persona son inalcanzables, ¿verdad? Así que sin decir más, David, ¿nos puedes acompañar con el versículo, por favor? Claro que sí. Se encuentra en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estamos viendo que el evangelio está nuevo, ¿verdad? Entonces está avanzando por todo lado, se multiplican, ellos aceptan el mensaje de nuestro Señor Jesús, el evangelio es aceptado, pero lo interesante es que muchas veces nosotros pensamos que el evangelio solo es para los pobres o para los de cada clase media, etcétera, pero podemos ver que en este versículo dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estaba diciendo que muchos de los, de clase alta también, porque en ese tiempo muchos de esos sacerdotes eran clase alta. Esta clase poderosa, que tenían autoridad en ciertas cosas, ellos también estaban aceptando la fe. Uh-huh. Podemos ver que el Evangelio también tiene poder para cualquier clase de persona, ¿verdad? Uh-huh. Es verdad. Aun cuando estos no dan promesa de poder ser alcanzados, pero aún estos, el Evangelio, como tú has mencionado, tiene poder para alcanzar. Ahora acá, por acá podemos estar estudiando un problema que muchas las veces aparece dentro de la iglesia o dentro de del mundo cristiano. Muchas las veces llegamos a malinterpretar, ¿verdad?, nuestra relación o el rol que la autoridad juega en nuestra sociedad. Nosotros llegamos a pensar que, mira, como la autoridad es autoridad del mundo, no tengo que obedecerla, no estoy sujeto a esta, no tengo que darle ningún respeto ni absolutamente nada. Y esto es una idea muy errada que podemos ver. Y esto lo podemos ver a la luz de la palabra de Dios. Creo que están listos para compartir versículos, para poder ver cómo nos muestra Jesús el rol, o la Biblia el rol que la autoridad tiene hoy en día. Sí, el Romanos capítulo 13 nos da un buen ejemplo de cómo, de cuál necesita ser nuestra conducta. El primer versículo de Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, en ese, nomás ese versículo, Pablo quiere resaltar que nosotros como cristianos necesitamos respetar a las autoridades, porque realmente, ¿a quién estamos enfrentando? Estamos enfrentando algo que Dios ha establecido en este mundo, y por eso tenemos otros que respetar. Y notemos cuál es la razón por la que Dios ha establecido estas autoridades. En el versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Es decir, esas autoridades están ahí para establecer justicia y para dar castigos a los que no obedecen la ley, ¿verdad? Y muchos se preguntan, bueno, ahora, ¿qué tal si la autoridad hace una ley que va en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué, nos debemos de someter? Bueno, vemos que hay ciertos casos. Podemos decir, no, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si eso? Pero hay principios, ¿verdad? Uh-huh. Como dices, ¿qué pasa si nosotros, por eso es muy importante saber la Biblia, porque la Biblia tiene que ser nuestra autoridad suprema sobre todo, uh-huh. todo. Entonces, cuando vemos a través de la Biblia leyes o algo así, impuestos, un ejemplo, los impuestos, nosotros tenemos que pagar impuestos, ¿sí o no? Claro. Sí. Pagamos impuestos, de hecho, Jesús nos dio el ejemplo diciendo, y no, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Entonces nosotros podemos ver, oh, eso es hasta Jesús lo aceptó, entonces tengo que pagar. Pero cuando haya leyes que vayan en contra de esto, uno tiene que orar bastante y, Señor, pedir fuerza. Porque eso es el punto, si nosotros no conocemos la Biblia, ¿cómo vamos a saber? ¿Verdad? Entonces aquí en Romanos capítulo 13, para alguien que tal vez quiere saber de la relación de la iglesia y el Estado, podemos ver aquí que en Romanos capítulo 13 es un capítulo muy importante en ese sentido, y nos dice que nosotros tenemos que respetar, ¿verdad? Nosotros respetamos y podemos ver que como cuando los discípulos eran atrapados, ellos cómo se referían a los reyes. También les daban respeto, a pesar de que no estaban de acuerdo con ellos, pero les daban un buen respeto. Entonces nosotros tenemos que también ser respetuosos, ¿verdad? Hay un principio muy poderoso hablando acerca de eso. Juan y el apóstol Pedro, cuando estaban enfrentados con los sacerdotes, ellos le respondieron y le dijeron, es mejor obedecer a Dios antes de los hombres. Y ese principio en Romanos 13 lo miramos, porque respetamos a la autoridad, pero es porque Dios nos ha pedido a respetar. Pero también es mejor primero, cuando las autoridades van en contra de Dios, tenemos que nuestra lealtad primeramente es con Dios. Ahora alguien puede estar preguntando, ¿es cierto, muchachos? ¿Es verdad? Aquí en Romanos 13 lo vemos en el ejemplo de Jesús, en Lucas capítulo 20, pero ¿qué tiene que ver esto con el hecho de alcanzar a alguien que esté en una posición con poder, ¿verdad? Uh-huh. Y tiene mucho que ver, más adelante, ahorita en unos momentos vamos a ver, pero el puro hecho de obediencia a una de estas autoridades da mucho que ver, da un testimonio de que nosotros en realidad obedecemos a Dios. Y por esto, por ejemplo, muchas de las veces hoy en día el gobierno está y puede ver que cuando hay una sociedad cristiana hasta buscan apoyarlos, como animarlos a seguir adelante. El gobierno, ¿por qué? Porque ven que ayudan a la sociedad, proveen a clases de salud, programas que puedan ayudar a avanzar el bienestar de las personas. Eso es un buen testimonio, pero también, como dijeron, es importante nunca malinterpretar. Hemos de seguir las reglas de la autoridad siempre y cuando no violen y quebren las establecidas por Dios, porque es mucho mejor obedecer a Dios. Amén. Podemos ver también que Dios ha establecido, ¿no? En ese mismo capítulo dice, ¿no?, que Dios estableció los gobiernos. No quiere decir que Dios le gusta cada gobierno, ¿verdad? Hay lugares donde están matando a cristianos, eso no le gusta, sino que Dios permite, Dios sabe por qué. También nosotros podemos ir vamos a Marcos capítulo 2, 23. Marcos capítulo 2, 23. Y podemos ver cómo Jesús trabajaba en este caso. Marcos capítulo 22, versículo 23. La palabra de Dios dice: sucedió también que él pasaba por los sembrados en sábado, y sus discípulos comenzaron a abrirse camino arrancando las espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y él dijo: ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él y los que con él estaban? Entonces empieza a decir Jesús: ¿no leíste en la Biblia qué es lo que David hizo en ese tiempo, verdad? Entonces había la controversia el sábado, entonces le dan ese problema y Jesús dice: escrito está, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nuestro objetivo es, como dices, a alcanzar a la gente que tiene poder, digamos, gobernante, alcaldes, gobernadores, etcétera. Cuando ellos vean a alguien, que llega un cristiano, que se encuentre, ellos van a ver qué tipo de ciudadano es este hombre, ¿verdad? Uh-huh. Y si este ciudadano habla lo que uno piensa, nada más, o habla la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando hay algo en la palabra de Dios que tiene tanto poder que las personas, sin importar el rango, pueden ser quebradas, ¿verdad? Entonces podemos ver que Dios, Jesús, cuando se refería con cualquiera, él todavía usaba la palabra de Dios, ¿verdad? Y sabe, otro principio que veo aquí en este pasaje de cómo alcanzar a estas personas, el versículo 3 sigue la historia, dice que Jesús entró en la sinagoga y más que nada lo que ellos estaban diciendo es que ¿cómo tú estás haciendo esto en el sábado? Y lo que él hace es que él sana a una persona en el sábado. Entonces, más que nada, les da evidencia. Así cuando nosotros, si nos enfrentamos o llamamos a ser enfrentados a un tribunal o a las autoridades, ¿verdad? No solo decir, mira, esto dice la Biblia, sino también la evidencia va a mostrar, como dices, qué tipo de ciudadanos somos. Va a demostrar que, pues, el poder de Dios y les va a hacer ver, yo quiero seguir a ese Dios. Y otra cosa, lo que Jesús hace, él analiza la ley. Jesús está apuntando a la ley del cuarto mandamiento, está apuntando al sábado. Y él muestra la ley y dice, ¿cuál es el propósito de esta ley? El propósito es para el bien del hombre. Y Jesús presenta la ley y dice, a ver, como tú dijiste, la evidencia. ¿Esto es para el bien del hombre? Por supuesto. Esa es otra cosa que nosotros podemos hacer. Analizar la ley y ver si estamos correctamente en esa área, si estamos obedeciendo o no. Un principio que podemos sacar de este mismo pasaje que acabamos de leer es poder ver cuando Jesús, cuál era su audiencia aquí. Well, la audiencia que tenía eran los fariseos, gente, podemos decir, poderosa hasta cierto punto. Eran temidos, eran respetados por la sociedad alrededor. Y al ver a estas personas, Jesús nos dijo, oh, mira, sí, pues esto es lo que pasa y tú estás equivocado, estás mal en esto. Él nunca entró en debate, no entró en una disputa ni nada, sino que en este momento los dirigió a buscar qué cosa. Las escrituras, su evidencia, su sustancia y su fundación era siempre la palabra de Dios. Es lo mismo cuando hoy en día a veces nosotros queremos alcanzar a una persona podemos decir, de un nivel poderoso, alto, alguien en la sociedad. Muchas veces yo he llegado a pensar personalmente, y es un error decir, oh sí, esta persona voy a mostrarle con versículos y le voy a mostrar la Biblia. Pero, ¿sabes? Muchas las veces pensamos con un espíritu de debate. Cuando uno está en esa mentalidad, no funcionan las cosas. Jesús lo hizo con amor y siempre citando a cada una de estas, de los versículos que mostraban en cuanto al respecto al tema que estaba presentando. Es correcto, y podemos ver que Jesús alcanzó todo tipo de... y usaba el mismo método, ¿verdad? Alcanzaba todo tipo de persona. Y hay una historia en la Biblia, en Lucas capítulo 7, que es una historia muy linda. Estamos hablando de que Jesús alcanzó a muchas personas, ¿verdad? Y sin importar de qué rango era. Hay un rango tan alto que muchas veces pensamos que... y es un error a veces que pensamos, mire, esa persona tiene poder en este mundo, lea, tiene autoridad, tal vez no necesita nada, ¿verdad? Tal vez, ¿qué le puedo ofrecer yo? Y este caso fue de un centurión, ¿verdad? Entonces, después que acabó de dirigir, estoy leyendo el versículo 1, dice, después que acabó de dirigir todas estas palabras a los oídos del pueblo, entró en Capernaum, hablando de este hombre, estaba enfermo, a punto de morir, el siervo de un centurión, a quien Este apreciaba mucho. Habiendo oído de hablar de Jesús, envió a donde él estaba unos ancianos de los judíos para rogarle que viniese a sanar a su siervo. Estos presentaron a Jesús y le rogaban con insistencia, diciendo, es digno que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Es increíble que este hombre manda siervos y dice, por favor, que me ayude Jesús. Y la gente le dice, oh, este es hombre de clase alta. Él es bien digno, o sea, el Señor, deberías hacerle caso a él. ¿Y qué es lo que dice? Iba Jesús con ellos. Cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes más, que no soy tan importante como para que entres bajo mi techo. Por lo cual, ni me considera a mí mismo digno de venir a ti, pero dilo de palabra y mi siervo será sano. La gente lo consideraba digno y él no se consideraba digno de Jesús. Pero saben que hay mucha gente en esas autoridades. Es posible que haya gente corrupta en autoridades, ¿sí o no? A veces hay. Pero hay gente que está buscando también en esa misma clase. Así como este centurión que no se sentía digno. Imagínate de que Jesús viniera. Y él dijo, no, Señor, por favor, yo no soy digno de que entres a mi casa ni siquiera. Pero solo di la palabra y se va y se cumplirá. Y Jesús lo reconoció grandemente porque dijo, tiene fe este hombre. Pero miren, hay mucha gente en la clase alta, en la clase baja y en la clase alta. Hay mucha gente que está buscando de Jesús. Hay mucha gente que dice que tengo todo este poder, tengo todo esto, pero me falta algo y no sé qué es. Entonces cuando ellos ven y escuchan de Jesús, ellos como sus orejas se paran y dicen, tal vez esa sea mi respuesta, ¿verdad? Y esa gente está buscando. Entonces podemos ver que aún en la clase alta, gente está interesada en el Evangelio. Amén. ¿Sabes? Algo que me llamó la atención que la lección comentaba era, o el estudio, es como este hombre, Jesús dice el versículo 9, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es como que dijera, mira, os digo que este gobernador de tal estado, digamos, tiene más fe que el pastor. Uno se sorprendería, ¿verdad? Y uno a veces dice ahí cómo es que muchas veces el hecho de que tenemos ventajas religiosas, crecimos en la iglesia, todo, no nos asegura que podamos tener esa fe. Y como dices, hay personas que tienen fe o que tal vez están buscando que alguien les hable de Jesús, pero nadie se ha tomado la oportunidad de ir y hablarles de Jesús. Y muy interesante que el centurión vino a Jesús cuando había escuchado de él, cuando había conocido algo de cómo se comportaba Jesús. Y es necesario que nosotros, cuando nosotros queremos administrar a alguien de un alto nivel, primero necesitan ver que lo que nosotros decimos está con que sea lo mismo que otros lo vivamos, que vivamos lo que nosotros decimos. Sabes, con eso me estaba acordando hace rato de la historia o de la vida de Daniel, porque Daniel, sus enemigos no podían encontrar ocasión contra él. Sus propios enemigos decían, no hay nada en el que podamos hacer que lo condenen o que caiga. Y así también una de las evidencias es cómo vivimos, como decía Raúl. Podemos ver que por el testimonio de Daniel, ¿quién se salvó? Un rey, un rey pagano, un rey idólatra, un rey se salvó. Podemos ver que cómo con la vida de Daniel este hombre vio, ¡wow! Entonces si este es este Dios, aún con los tres amigos de Daniel cuando dijo, ¿quién es este? Cuando él dijo, mira, hay cuatro, cuando estaban en el fuego, ¿verdad? En el horno de fuego, él vio, hay uno cuatro y parece que es Dios, parece que es el Hijo de Dios. Él reconoció porque él lo había visto en la vida de ellos. Lo había visto, entonces, ese debe ser. Ese es de tanto que él habla, el Dios. Entonces, él dijo, wow, ese es. Eso es lo que yo quiero. Entonces, todos necesitan de Jesús. No hay nada en este mundo que pueda tomar el lugar de Jesús. Podrás tener el poder que quieras, podrás ser el presidente de cualquier nación, pero tú, cualquiera que sea así, todavía necesita gracia de nuestro Cristo, ¿verdad? Y muchas las veces este poder o esta gloria es simplemente algo que usan como un caparazón para poder mostrar al mundo que están satisfechos, pero en realidad detrás de esa máscara, detrás de esa careta, uno puede ver que hay corazones que están gritando a gritos por la necesidad que alguien sacie sus corazones. Y hoy en día la mejor manera en cómo podemos ver alcanzar a esas personas es con el mismo testimonio de nuestras vidas. Dicho de paso, para las personas, hay muchas gentes que son muy misioneras, y Dios bendiga a estas personas, fuertes, fieles, alcanzar a otras personas. Pero cuando pensamos a la clase alta, los poderosos, muchas las veces pensamos que nuestros esfuerzos no, como que no valen la pena, no, mejor vamos a alcanzar a estos otros, ¿no? Pero podemos ver que en todo lugar, Dios siempre tiene su pueblo, tiene su gente, que aún la posición más alta que estén, están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y aún si no la escuchan, ¿hemos de avanzar hacia adelante? ¡Claro que sí! Vamos a ver un ejemplo ahora en el mejor evangelista o el mejor misionero que este mundo ha visto. Y es nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 26. ¿Qué es lo que podemos ver en este capítulo? Mateo 26. Sí, Mateo 26. Podemos ver, o podemos ir tal vez al capítulo 27. Aquí está Jesús. Jesús es en los últimos momentos de la jornada de su ministerio. Está ahora siendo presentado delante de concilios, delante de tribunales. Y vamos a ver cómo es como Él busca alcanzar los corazones de estos poderosos, o de los de famosos o de alta sociedad. Vamos a leer el versículo 11. No sé si alguien que lo puede leer. Dice, Jesús pues estaba de pie, en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican en contra tuya? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Podemos ver aquí en este pasaje el mejor ejemplo que podemos ver nunca antes. Es Jesús, es el Dios del universo, el que creó los cielos y la tierra, el que pone a los poderes y los líderes en su posición. Es Él mismo, es el que permite o permitió que Pilato, este gobernador, pusiera en esta posición, y ahora está delante de Él. Lo tratan de lo mal, por un lado para el otro, le escupen, lo bofetean, y sabes, no hay nada más peor que te acusen cuando no tienes razón. Cuando te acusen y no tienes razón, la cosa está bien, a regañadientes, pero te quedas callado. Pero cuando tú tienes razón, ¿sabes qué? Es muy difícil quedarte callado, porque tú tienes la razón y quieres resaltar. Mas Jesús, teniendo la razón, ¿cuántas cosas dijo? Absolutamente nada. ¿Y qué causó esto en el corazón de las personas? ¿Qué causó en el corazón del gobernador? Se maravilló. Se maravillaba mucho. Entonces, es un carácter que nosotros demostramos, un... Es el carácter que se habla por tiempos. Una vez un maestro nos contó una historia, ¿verdad? Como había una carrera, ¿verdad? No sé si se acuerdan, ¿no? Había una carrera donde el que iba primero parece que iba ganando y él paró de correr antes de llegar a la meta porque pensó que la meta estaba antes, y él llegó y empezó a celebrar. Y el que venía de atrás, ¿qué iba a hacer? Uno diría, pues se pasó y ganó la... El que venía de atrás lo tocó y le empujó y le empezó a decir, te falta todavía. Entonces él terminó ganando. Ese tipo de carácter son lo que mucha gente está viendo. Si ese hombre, si ese segundo lugar hubiese pasado y le hubiese dicho, oh, pobrecito, ese es tu problema, y hubiese ganado, eso nadie se hubiese dado cuenta. Pero por ese acto tan honesto, ¿Qué dignidad que este hombre tiene? Le dice, tú no has terminado, termina la carrera porque tú vas a ganar. Sí. De esas cosas es que la gente está buscando hoy en día. Gente está buscando hoy en día, gente, ciudadanos honestos, bien responsables y sinceros, ¿verdad? Amén. Me recuerda, David, en la comisión que se nos ha dado a nosotros como siervos de Dios, de decir a todo el mundo, haciendo discípulos, y predicar el Evangelio. ¿Por qué dice? Testimonio. Por testimonio. Sino en realidad lo que ha de alcanzar no solo a una sociedad baja, sino aún hasta los más poderosos, los gobernadores y todas las personas. ¿Sabes qué es? es cuando puedan ver en nuestras vidas, como lo vieron en el caso de Esteban, ¿verdad? Hechos capítulo 6 y 7, que mirando en él vieron el rostro como el rostro de un ángel. Cuando vean nuestras vidas, que vean que no simplemente podemos disparar y hablar versículos, sabernos la Biblia, sino que la Biblia y la palabra de Dios está escrita. Es el tema de nuestras vidas. Y eso es lo que necesita cada una de estas personas. Podemos ver más ejemplos más adelante también que nos muestra la palabra de Dios, como es el caso de Pablo, ¿verdad? ¿Pablo se dio por vencido al alcanzar a los grandes? No. No, ¿verdad? ¿Qué hizo Pablo? Él siguió adelante y predicó, ¿verdad? Alcanzó muchas personas. Él habló, estuvo enfrente del César, estuvo enfrente de reyes, pero él no tuvo miedo, ¿verdad? Porque él sabía quién estaba al lado suyo. Muchas veces porque ellos tienen poder, tenemos miedo. Porque nosotros, ¿quiénes somos? Solo somos ciudadanos, pero recordemos que el Rey de Reyes está con nosotros, ¿verdad? ¿Sabes? Y hasta Pablo, él aprendió también, tuvo un viaje de aprendizaje en el que primero, en una ocasión, habló a los atenienses, creo, de Atenas, y habló con palabras elocuentes. Pero esa vez casi no funcionó, casi no muchos siguieron a Jesús. Sin embargo, cuando habló con el rey Agripa, creo, él le dijo su vida, su testimonio, cuando él encontró a Jesús y le dijo, esto no es verdadero, y claro que sí era verdadero, y casi es persuadido a ser cristiano. Hoy en día quisiéramos escuchar muchas personas que de igual manera digan, casi me persuades, no, sino que sean completamente persuadidas, ¿verdad? Aparentemente hoy parecemos perder la esperanza de que alguna de estas personas puedan aceptar el Evangelio. Pero podemos ver en la vida de Jesús cómo Él fue un testimonio, fue un testigo, fue un evangelista, fue un misionero hasta el punto de la muerte. Al estar en la cruz del Calvario estaba ganando no solamente el corazón del ladrón, sino que de igual manera después de que murió en la cruz, hubo un centurión en ese lugar, un oficial, que levantando sus ojos al cielo dijo, este era en realidad el Hijo de Dios y glorificó a Dios, nos dice la palabra de Dios. Hoy en día, mis queridos amigos, mi querida familia, es necesario caminar con Dios, vivir a Jesús en nuestras vidas y que el mejor testimonio, la mejor herramienta para alcanzar a estas personas en posiciones poderosas que están sedientos de una simpatía de Jesús, es necesario alcanzarlos cuando nosotros vivamos a Jesús en nuestras vidas. Así es que hoy en día queremos animarlos, no pierda el ánimo, vamos adelante con esfuerzo redoblado, viviendo a Jesús y siempre proponiéndonos predicar a nadie más sino a Cristo Jesús y a este crucificado. Que Dios te siga bendiciendo y que sigas caminando con Jesús y ganando muchas almas para su reino. Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org. Personas que tienen